El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 6 minutos, hoy lunes 30 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la 22ª semana del año, ya han transcurrido 151 días. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 26 grados centígrados en este preciso momento. La puesta del sol se espera a eso de las 8 de la noche. El aire que respiramos, ¿cómo lo ha sentido usted? ¿Le han molestado los ojos, la nariz? Bueno, la calidad del aire, de mala a muy malas. Hace unos momentos se registraban 142 IMECAS o puntos de ozono. Estamos a punto, a 8 puntos aproximadamente, de que se decrete la contingencia fase 1. Otra vez el hoy no circula. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta ciudad? ¿Por qué, a pesar de que el día de ayer se suspendió la circulación del 40% de los vehículos, el sábado no circularon los 1, 2, el 5 y el 6, y la calidad del aire sigue como la hemos visto todos estos días? Vamos a buscar a los especialistas para que nos comenten al respecto. También vamos a platicar el día de hoy con Margarita López Lugo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Urbana, egresada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de los pocos egresados de esta universidad que nos decían cada egresado nos viene costando más de 10 millones de pesos. Bueno, pues ella es una de esas afortunadas que terminó la licenciatura en esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Por qué la vamos a entrevistar? ¿Cuál es la trascendencia? Bueno, ella es candidata por el partido Nueva Alianza a conformar el constituyente, a darnos reglas del juego, no solo para esta administración, sino para las futuras generaciones, para nuestros hijos y los hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Cuáles son las reglas del juego que vamos a tener en esta gran ciudad? Vamos a platicar con Margarita López Lugo. Entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Gobierno mexicano renovó crédito con el Fondo Monetario Internacional por aproximadamente 88 mil millones de dólares, informa la Secretaría de Hacienda. Secretario de Desarrollo Social José Antonio Meade anuncia que 10 mil contralores ciudadanos vigilarán la aplicación de 12 mil millones de pesos para obras en Guerrero, incluyendo el Acabús. Genera duda en redes sociales el rescate exprés del futbolista Alan Pulido. Blanca Alcalá Ruiz, candidata del PRI a la gubernatura de Puebla, se declara en resistencia civil pacífica por supuesta intromisión del gobernador Rafael Moreno Valle en el proceso electoral. Habitantes de Motocintla, Chiapas, queman dos patrullas y causan destrozos en la comandancia de la policía municipal tras la supuesta liberación de un presunto ladrón de autos por parte del mando único. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos con nuestro recorrido a Senado de la República, Cámara de Diputados, Asamblea Legislativa, Presidencia de la República. Ya está en el Senado de la República nuestro compañero Francisco Montaño. Abandonan organizaciones civiles dictaminación de ley anticorrupción, que siempre no quieren. No es que no se pueda, simplemente que no quieren. Francisco Montaño, tú tienes la información. Así es, Eduardo, pues representantes de la sociedad civil que fueron citados por el Senado para exponer ante comisiones el contenido de la iniciativa de la Ley 3 de 3 abandonaron el recinto legislativo ante la falta de condiciones para que arranque el proceso de dictaminación. Los ciudadanos encabezados por el Ebojor, que es el que ya estuvo en este Sistema Nacional Anticorrupción coordinando a la sociedad civil y que encabeza Transparencia Mexicana, pues resulta que llegaron a esta reunión y todavía la sesión de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos Segunda a las 12 del día no empezaban. Después de hora y media, pues decidieron los representantes de la sociedad civil retirarse. Y debido a que los trabajos no comenzaban, dijo, dejando constancia de que estuvimos presentes y que no habiendo condiciones para que se instale la sesión correspondiente, nos retiramos a la espera de que haya una nueva convocatoria por parte del Senado, dijo Bojorquez. Quiero recordarte que a partir de esta, digamos, chaqueteo que le dio la sociedad civil a la Ley Anticorrupción, negociando con el PRI y el Partido Verde, encabezados por Emilio Gamboa, pues definitivamente, como lo adelantamos en el punto crítico, ya el Senado no iba a requerir de los servicios de la sociedad civil. Ya habían rasurado la ley 3 de 3 y bueno, pues ahora, por más que los convoquen, pues no se van a reunir con ellos. Lo que va a pasar es que el PRI va a seguir amarrando esta ley para poderla presentar ante comisiones y aprobarla para que se lleve a un periodo extraordinario, pero ya sin la sociedad civil. Está claro que pues definitivamente ya no los necesitan, Eduardo. Bueno, hay que tomar en consideración que no solo va rasurada, ¿no?, sino hasta recortada. Esto que se preveía que iban a ser las 7 normas o principios de la ley anticorrupción, simplemente se ha ido recortando cada día más. El presidente de la comisión en el Senado de la República, que se estaba echando su coyotito, porque vemos que normalmente están en las curules descansando, ¿no?, del arduo trabajo que realizan. Pues sí, lo que pasa es que ellos prácticamente están haciendo tiempo, dicen que están afinando los detalles de su proyecto de ley, que concretamente pues no contempla que los funcionarios públicos hagan otorguen esta posibilidad de que sea pública su declaración patrimonial y de intereses. Definitivamente esto no va a suceder y ellos lo que están haciendo pues es retrasando, están como que ganando tiempo. ¿Por qué? Porque si convocan mañana mismo ya un periodo ordinario, pues definitivamente lo que van a llevar es la ley 3 de 3 rasurada. Bien, Francisco Montaño, ahí está la información, te agradezco mucho. Estamos pendientes, Eduardo. Pues eso es lo que sucede en Cámara de Senadores. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Movimiento Ciudadano acusa a PRI, Partido Verde, Ecologista por no sacar adelante también el sistema anticorrupción. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, el debate ya se tornó rígido en Cámara de Diputados. Varios diputados de Movimiento Ciudadano acusaron con fuertes declaraciones, bueno, pues a los legisladores del PRI y de su aliado incondicional, el Partido Verde Ecologista, de rasurar la ley, bueno, las 7 leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Y evidentemente esto se da ante el debate que en estos momentos está dando el Senado de la República, donde ya, como todos sabemos, bueno, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios se harán, pero estarán sujetas a que si el funcionario las quiere hacer públicas o no. Y evidentemente este hecho ya levantó ámpula acá con los diputados y fueron los diputados de Movimiento Ciudadano los que el día de hoy hicieron los señalamientos que te comento hacia los diputados del PRI y del Verde Ecologista. La realidad, Eduardo, es que acá en Diputados, bueno, se ve muy complicado ya que la ley, las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción queden como originalmente se habían planteado. Y esto, lejos de fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción de reciente creación, lo va a debilitar. Y un tema pendiente al que nadie le ha puesto el ojo. Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, Eduardo, el que ya se debió haber ido es el titular que el presidente Enrique Peña Nieto le encargó que lo investigara con lo de la Casa Blanca. Recordarás que en el punto crítico lo comentamos. Sí. Bueno, pues, ¿cómo iba a investigar a su propio jefe? Bueno, pues, de acuerdo al Sistema Nacional Anticorrupción, este señor, el señor Virgilio, ya se debió haber ido. Y el Senado, dentro de otras cosas, debería estar discutiendo, bueno, que el presidente de la República demande una terna para elegir al nuevo titular de la función pública. Bueno, estas serían propuestas, ¿no? Pero en la realidad no se hace así, Juan Carlos Zárraga. La realidad es que el PRI y el Verde han trastocado la legitimidad del Sistema Nacional Anticorrupción y lejos de dejar un sistema robusto, dejan un sistema debilitado, dejan un sistema en el cual las observaciones de la sociedad civil quedan hechas a un lado, y lo grave, Eduardo, es que la famosa ley 3 de enero, bueno, pues sí, estarán ahí las declaraciones presentadas, las tres, pero estarán guardadas en un cajón donde nadie las pueda consultar. Eso y nada viene siendo lo mismo, Eduardo. Como llamadas a misa, ¿no? Mira, en el Senado de la República, Pablo Escudero Morales, el presidente de la Comisión Anticorrupción, pues simplemente dejó colgados, por no decir, dejó plantados a organizaciones civiles que fueron el día de hoy al Senado de la República y que tuvieron que retirarse porque simplemente no los recibieron, ¿no? Allá en la presidencia de la Comisión de la Cámara de Diputados, ¿cómo masca la iguana? Mire, Eduardo, acá ahorita la presidencia, bueno, está en manos del PRD. La Junta de Coordinación Política también ya tendrá que tomar cartas en el asunto, porque con el inicio del nuevo periodo de sesiones ordinario tiene que haber una nueva presidencia en la Cámara de Diputados. Ahorita la ocupa el diputado Zambrano del PRD, le toca al Partido Acción Nacional, y uno que ya se anda candidateando, pero que no creemos que sea, es el diputado Madero. ¿Te acuerdas? El que era presidente nacional del PAN, ese que solapó lo de los moches de los diputados panistas en su momento, bueno, pues ahora quiere ser presidente de la Cámara de Diputados. Hazme favor. Bueno, ¿qué te voy a decir? Así se las gastan todos. Vamos a darle seguimiento, si te parece, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, a lo largo de la semana con este mismo tema. No hay que quitar el dedo de la llaga, si me lo permites. Así es, Eduardo. Y sobre todo al titular de la función pública, que bueno, ya se debe haber ido, y veremos hasta cuándo los senadores voltean a ver ese pendiente, que ese sí lo pueden sacar rápido. Solo se necesita que el presidente Peña Nieto mande una perla y el Senado elija el nuevo titular. Bueno, que se ve muy difícil por lo pronto. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, desde la Cámara de Diputados. Un gusto saludarte, Eduardo. Hasta luego. Pues así, ¿cómo se las gastan cada uno de los partidos? Defendiendo lo indefendible, ¿no? Pero mientras estén en el poder y sean los que hagan las leyes, van a seguir adelante con la opacidad y la corrupción en pleno. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/el punto crítico. Twitter @el punto crítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y la ficha. Regresamos 5 de la tarde con 21 minutos. Ya tenemos en esta mesa de trabajo a la licenciada Margarita López Lugo. Te agradezco mucho que nos hagas el favor de acompañar. Gracias. ¿Qué te dio por meterte en estas intrincues? ¿Qué quiere ser de estos notables de la Ciudad de México que ayuden a hacer las reglas del juego, la constitución de esta gran Ciudad de México? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? Bueno, lo que me motivó principalmente son las ideas que tiene mi partido Nueva Alianza respecto a la educación, que es el partido de los maestros. Dentro del constituyente, a mí lo que siempre me ha inquietado de cómo un ciudadano puede aspirar a otras cosas si no es feliz. Podemos tener el derecho a la felicidad, incluirlo en la constitución de la nueva ciudad de la Ciudad de México, porque si un ciudadano no es feliz, pues no tiene aspiraciones a la educación, al deporte, a la salud, a libre tránsito, ¿no? Inclusive a la libre movilidad. De que todos los ciudadanos pues tenemos los derechos, pero así como tenemos derechos pues también tenemos las obligaciones. Tu propuesta entonces es incluir en esta parte dogmática de la Constitución el derecho a la felicidad. Sí, es la principal inquietud que yo tengo, que sí se debe de incluir el derecho a la felicidad, porque así como tenemos el derecho a la libre expresión, a otros sectores, pues de la felicidad se deriva todo, ¿no? Es el motor de cada individuo para lograr y seguir avanzando, tener aspiraciones, tener sueños y seguir adelante. En esta parte de la felicidad, intuyo que debería estar incluido los temas de salud, los temas de libre tránsito. ¿Qué opinión te merece el que en la Ciudad de México se detenga a un camión de pasajeros, se baje a las personas que van en este camión y se les catee y se les revise? Pues yo creo que no debe de ser eso, porque se les etiqueta. Nadie tiene el derecho de cohibir o de estar, pues es una ofensa de inhibir a esas personas, puesto que no están haciendo nada malo. O sea, ahí se está inhibiendo el derecho que tenemos de la presunción de inocencia, ¿no? Pues sí, porque nadie te puede decir tú eres culpable hasta demostrar todo lo contrario, o por un aspecto, si tienes un tatuaje o por tu vestimenta, pues nadie te puede etiquetar, ni mucho menos algún policía de tránsito o alguna autoridad te puede decir te voy a detener por tu aspecto físico o por tu aspecto de vestimenta. Eso sería inclusive violación al derecho de la presunción de inocencia de cada una de las personas, inhibe también la libertad de tránsito, ¿no? Pues sí, inhibe la libertad de tránsito, porque ya nuestras calles pues ya no son libres, ya no transitas de una manera segura, porque piensas que en cualquier momento te van a detener por cualquier cosa, incluso por caminar sospechoso o por estarte cuidando hacia los lados, ¿no? ¿Cuáles son las premisas que te rigen para pretender ser parte del constituyente? ¿Cuáles son las propuestas que tú traes? Bueno, las propuestas que yo traigo, pues, como traigo dos ejes rectores que están dentro de la Carta Magna de nuestra Constitución y se deben de plasmar en la Ciudad de México, en la Constitución de la Ciudad de México, es la educación, una educación de calidad. Si nosotros creamos individuos a temprana edad con criterio, con cultura, con valores, con principios que se están perdiendo en la actualidad, pues vamos a tener una ciudad, mejores ciudadanos, el respeto hacia los demás, que hoy en día pues se está perdiendo. Y la otra parte fundamental es el deporte, el desarrollo. Dicen que mente sana en cuerpo sano, ¿no? Sí, efectivamente, y aparte pues la disciplina que conlleva cada deporte, cada área, pues está comprobado que los niños que practican cualquier deporte y lo combinan con la educación, pues tienen una mejor formación ciudadana física. Sí, porque la disciplina en cualquiera de los deportes, vamos a hablar ya sea de fútbol o de golf o equitación, la que usted quiera, ¿no? Natación, esa disciplina que se impone el ser humano para poder lograr las metas, se fija una meta a largo plazo, corto plazo y mediano plazo, ¿no? Esto implica una mejor formación y da de alguna manera un marco teórico que nos permite adaptarnos mejor a nuestra sociedad. ¿De qué manera propondrías tú que se incluyan estos derechos, libertades, la felicidad, la educación, el deporte en la Constitución Política de la Ciudad de México? Bueno, en el aspecto de educación y combinarlo con el deporte, se pueden hacer centros de alto rendimiento. De hecho, ya tenemos uno, que es el CENAR, donde los niños estudian y hacen deporte de recreación y de alto rendimiento. Si nosotros se pusieran un centro de alto rendimiento en cada una de las delegaciones, pues también atacamos lo que es el sector salud. Vas a inhibir lo que son las enfermedades como la obesidad, que tenemos alto índice, la diabetes. Somos el segundo lugar en el mundo, después de Estados Unidos y de Norteamérica. Sí, somos el segundo lugar. Entonces, esas enfermedades le cuestan mucho al gobierno. Se eroga mucho dinero para poder subsanar la salud de los enfermos. Y lo más triste es que hoy en día ataca a los niños cada vez más. Sí, en México representa el primer lugar a nivel mundial la obesidad infantil. En el caso de la propuesta que estás haciendo, salud, deporte, educación, la felicidad en sí. Las posibilidades de llegar un partido pequeño como Nueva Alianza hacen poco viable el que lleguen todos los candidatos del partido a las posiciones de este nuevo constituyente. ¿De qué manera se van a impulsar estas propuestas? Pues nosotros estamos impulsando al ingeniero Cuadri, que es nuestra primera fórmula en el constituyente y es la voz de nuestro partido para que esto se lleve a cabo y se plasme en la Constitución. Bueno, que yo sentiría que la bandera que traen está muy corta o rala, le diría yo, porque Cuadri no trae todos los positivos que se deberían tener. Recordarán ustedes cuando andaba en su camionetita, ¿no? Que llegaba en la camionetota de lujo, a dos cuadras del evento se bajaba, se ponía una chamarrita, se quitaba su chamarra de lujo también, y entonces acudía al evento. Y cuando se le cuestionó al respecto, dijo que pues era una campaña política y que había que entender a los políticos. Con ese tipo de racionamientos, difícilmente podemos creer en que una persona que está siendo deshonesta en su misma campaña pudiera ser honesta en lo que va a proponer en la Constitución. Sin embargo, los modelos que tienes, las ideas que tienes, son yo creo que razonables para nuestra sociedad. Este 5 de junio ya va a ser la votación. Estamos hablando de este domingo que viene prácticamente. Sí. Poco conocimiento de quienes vamos a votar. ¿Dónde pueden conocer de ti o de las propuestas que estás haciendo por tu partido? ¿Y cuáles serían las páginas en internet? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo saber de qué estás hecha? Bueno, pues en Facebook estoy como Margarita López Lugo. Y ahí pueden ver toda mi trayectoria, todo mi trabajo. Aparte de ser politóloga, soy maestra de taekwondo, cinta negra quinto dan. Tengo 3 años trabajando en un proyecto de escuelas de combate sin costo, que estamos buscando también que la iniciativa privada

Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5:36. Ya tenemos en la línea a Xochitl Gálvez Ruiz. Ella es jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Xochitl Gálvez, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Hola Eduardo, qué gusto saludarte. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. De verdad es un gusto como siempre. A tus órdenes. Muchísimas gracias. Tres temas que se han venido tocando el día de hoy. Tania Müller dice que es falso que se haya suspendido lo de la gran rueda esta que pretenden poner ahí en el bosque de Chapultepec. Tú como jefa delegacional, ¿qué información tienes al respecto? Bueno, primero celebro que se haya reubicado del lugar original donde estaba. Yo más bien soy de la idea que al bosque de Chapultepec lo que hay que hacer es regresarle áreas verdes, más que quitarle. Yo creo que se debe encontrar un lugar adecuado para esa rueda sin que afecte pues el área verde y sobre todo pues tampoco los sitios patrimoniales que tenemos. Entonces, hasta el momento no tengo noticias de alguna nueva ubicación de la gran rueda. Hasta lo que sé es que estaba aparentemente pospuesta esta decisión. Esperemos, como jefa de delegación no tengo otra información más que esta. El tema del CETRAM del bosque Chapultepec, que querías tocar el tema también. ¿Sí? Ese está dentro de la delegación Cuauhtémoc. Lo único que nos estamos con los vecinos pues es de la afectación que tendría lo que se conoce como la isla en la parte de San Miguel Chapultepec, que está pegada al CETRAM, y estamos buscando una reunión con el gobierno de la ciudad para conocer justamente las afectaciones que tendría esa zona de la delegación Miguel Hidalgo, que es una puntita que entra ahí hacia el metro Chapultepec. Acuérdate que del metro hacia acá pues es Miguel Hidalgo, y del metro hacia allá, bueno, de los límites del circuito interior, ¿no? Fíjate que el día sábado estuvieron con nosotros vecinos de la Miguel Hidalgo, Polanco y de esta zona pegada a Polanco, que es la Anzures, y donde está Ciudad de Slim, con nosotros, para denunciar la parte de Polanco. Por ejemplo, el CETRAM, dicen que deforestaron, que quitaron muchísimos árboles, que esto con la anuencia de la jefa delegacional. Y en el caso de la cervecería Modelo, que pretenden poner en esta zona o en este lugar donde están asentados, que desde hace más de 30 años habían prometido que iban a salir de la Ciudad de México y lo iban a donar para hacer un bosque, que ahora quieren poner un patio de trailers, un patio vehicular. ¿Qué sabes al respecto de esto de la cervecería Modelo en concreto? ¿Y qué acciones está tomando la delegación? ¿Cuál es la opinión de la jefa delegacional? Respecto al CETRAM de Chapultepec, no puede haber alguna aprobación de la jefa delegacional porque no está dentro de la delegación Miguel Hidalgo. O sea, en el caso concreto del CETRAM de Chapultepec, niego rotundamente haber dado algún permiso para derribo de árboles dentro del CETRAM. En el caso de la cervecería Modelo, hay una queja vecinal muy fuerte de los camiones formados que vienen de Río San Joaquín, que da la vuelta y entran hacia el lago Alberto. Eso genera un caos de tránsito a todas horas del día. Por todas las calles de la colonia Granadas tenemos un problema serio de los trailers de la Modelo. Fíjate quiero decir en descargo de esa cervecería que ellos tienen 90 años ahí. Claro, dicen, o sea, que primero en tiempo, ya, primero en derecho, ¿no? O sea, la verdad es que ellos llegaron antes que todas las torres que después llegaron, ¿no? Sí. Entonces, ellos son dueños privados, o sea, los predios son privados, no son por predios públicos. Siempre he creído que si hace falta un parque en esa zona y que una de las opciones sería que el sistema de actuación por cooperación pues buscara la posibilidad de comprar un predio. Digo, porque pues es como si yo llego y te quito una propiedad tuya, pues vas a decir, pues está padre que quieras un parque, pero finalmente es una empresa pública que cotiza en la bolsa y que tiene activos. O sea, yo no puedo llegar y decirle, dame tu terreno. Ahora, se buscó esta solución, ¿para qué? Pues para evitar todo el problema de tránsito, que cuando estaba en la cervecería y era una zona industrial, pues no le afectaba a nadie que ocuparan las calles. Ahora que es una zona habitacional y que todo el mundo va a recoger a sus hijos, va al trabajo, pues les molesta enormemente. Entonces, voy a tener una reunión en los próximos días con los vecinos, con todo gusto, para que conozcan el proyecto, porque incluso se está hablando de meter un área verde alrededor de toda esta zona, pero sí se requiere un espacio para los trailers, es la verdad. Se podría pensar en adocreto para que sea filtrante al piso, porque es el estacionamiento de empleados también, que ya hoy es empleado, estacionamiento de empleados. Pero los vecinos lo que les enoja es que antes había una cancha de fútbol y ahora va a ser un espacio para los trailers. Tienen razón los vecinos, pero también pues las empresas tienen derechos, y si las empresas presentan un proyecto que cumple con la ley, pues yo no puedo negárselos. Podemos conciliar con ellos, podemos pedirles de que reforesten toda la zona. Y yo alguna vez les pregunté a los vecinos y dijeron, preferimos tener a la Modelo que más torres de oficinas y de departamentos. Claro, porque se hace un caos, una locura. Te agradezco mucho la información, Xochitl Gálvez, sobre todo tus comentarios para poner en contexto lo que está sucediendo en esta zona, en la Miguel Hidalgo. Un abrazo a todos. Muchas dialogando, gracias. Seguramente hemos encontrado una solución. Sí, sin lugar a dudas, cuando hay apertura y se concilian los intereses, se llega a una solución que puede beneficiar a todos los ciudadanos. Muchas gracias, delegada. Gracias. Xochitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, como usted escucha, está abierta al diálogo, pero los derechos están consagrados en la Constitución misma, ¿no? El derecho a la propiedad, el derecho que tenemos cada ciudadano de hacer lo que bien nos venga en gana sin lesionar los derechos de terceros con nuestra propiedad. Y también el derecho de los vecinos que llegaron, como ya escuchamos, la cervecería Modelo tiene 90 años de estar ubicada en este lugar, y los vecinos se han ido agregando poco a poco. También hay el derecho a tener movilidad y un ambiente más sano. ¿Cómo lograr que se dé esta conciliación? Vamos a estar al pendiente, vamos a mantener pláticas con Xochitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional, con los vecinos y con la cervecería Modelo, para que nos den su punto de vista y tomemos en base a esa información una mejor decisión. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 45 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea a la diputada Margarita Martínez Fischer. Ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada Margarita Martínez Fischer, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Hola, muy buenas tardes, un saludo a tu auditorio. Gracias. Preguntando con respecto a la información que se venía dando a lo largo de la mañana y ya en la tarde, inclusive, donde se mencionaba que se había cancelado lo de la gran rueda que se pretende construir allá en el bosque de Chapultepec. Posteriormente, Tania Müller nos dice que es falso esto, que sigue el proyecto, que lo único que se canceló es lo del estacionamiento. Y aunado a este proyecto del gobierno de la Ciudad de México está el CETRAM, donde se han deforestado parte del bosque de Chapultepec y se está construyendo lo que se pretende, los cimientos o bases de un edificio de más de 40 pisos. ¿Qué opinión te merece y qué están haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al respecto? A ver, pues nos habíamos despertado con esa buena noticia. Los ciudadanos interesados que han estado pues trabajando en el tema de la rueda mostraron en la mañana a un medio de comunicación una comunicación de la SEDEMA en donde se habló, en donde se planteó que había sido cancelado por ya por haberse retirado el concesionario. Entonces, bueno, pues fue un anuncio que se hizo por parte de los ciudadanos. Uh-huh. Fue una buena noticia, si lo vemos como una buena noticia. Finalmente luego pues fue descartada por la secretaria en términos de que, bueno, pues había habido una confusión. Más allá de la preocupación por el tema de la rueda, que ya lo hemos expresado en diversas ocasiones, no cumple el predio ni el anterior ni el actual junto al auditorio, porque son área verde, no cumple con el uso suelo para poder instalar esta rueda, que es una atracción, es un equipamiento que es una atracción, digamos un juego mecánico, y que ya le hemos señalado. Pues lo que nos preocupa es este gobierno que está dando señales todo el tiempo encontradas, un gobierno que se ve sin rumbo, que se ve sin orden, y pues que realmente está generando pues una gran confusión. En el tema del CETRAM, pues finalmente lo que conocemos del CETRAM Chapultepec es por una filtración que se ha ido pues generando, pero tampoco tenemos información oficial al respecto. En la semana pasada se aprobó un punto de acuerdo para que hubiera una mesa de trabajo entre la Asamblea y otras autoridades. Desafortunadamente no fuimos convocados a esta mesa de trabajo, hoy se decidió cancelar. Y pues la idea es poder tener esta mesa de trabajo la próxima semana, tenemos la convocatoria oficial, precisamente para que nos puedan dar información oficial. Nos preocupa mucho que haya estos bandazos del gobierno, esta información completamente dispersa, que no le da certeza a nadie, ni a los inversionistas, ni a los ciudadanos. Fíjate que estuvieron con nosotros en esta misma mesa de trabajo habitantes de la delegación Miguel Hidalgo y de la delegación Cuauhtémoc, representados por Conciencia y Dignidad, donde nos manifestaban que el gobierno de la Ciudad de México no ha querido soltar información. Por lo que nos comentas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en tu calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, tampoco les han dado información. ¿Cómo hacer para que en la norma, en la ley, se establezca la obligación y si no una sanción severa a las autoridades que incumplan con informar debidamente? Así es, nosotros ya se aprobó la nueva ley de transparencia y eso es un trabajo que hizo la Asamblea en su conjunto. Sí, pero parece como llamadas a misa, ¿no? No hay una consecuencia que obligue a los funcionarios a cumplir. Ya nosotros pusimos una, se propuso por parte del PAN que los puntos de acuerdo, por ejemplo, sean obligatorios para el gobierno. Se presentó también por parte del grupo parlamentario del PAN la eliminación del veto de bolsillo. Estamos haciendo un conjunto de acciones para fortalecer a la Asamblea, no por un asunto de tener más poder, sino para tener mayor capacidad de respuesta frente al ciudadano. Es inaudito que no haya información pública sobre estas concesiones que se están haciendo. En el caso del CETRAM, pues son, el CETRAM como tal, como un centro de transferencia modal, es positivo, es un equipamiento que la ciudad necesita, pero se está dando a cambio de una torre de 49 niveles, otra de 16 y un centro comercial. Y nosotros lo que decimos es, bueno, ¿con qué fundamento normativo, es decir, con qué derecho literal establecido en la ley, fundada y motivada la acción del gobierno para poder dar los usos de suelo? Los usos de suelo solo los pueden otorgar, esto se puede otorgar a partir de la Asamblea Legislativa. Entonces sí nos preocupa mucho que haya esta omisión frente a la ciudadanía, una omisión frente a la Asamblea Legislativa. Hoy leía un tuit de una vecina que decía, bueno, si a ustedes como diputados finalmente no les están dando su lugar, no les están contestando, pues ¿qué nos espera como a los ciudadanos? Y es justo la preocupación que compartimos y el exhorto que estamos haciendo realmente ya al gobierno de Ciudad de México a que entre en conciencia, ya que finalmente pues se dé información certera, veraz, y que se pueda pues finalmente opinar con fundamento y en su caso pues poder señalar, incluso llevar a las autoridades competentes en caso de que consideremos que no hay una fundamentación por parte del gobierno para estas acciones. Fíjate que, diputada Margarita Martínez Fischer, con todo lo que nos estás comentando y apuntando, me llama mucho la atención la obligación de la autoridad de dar la información y cumplir con la ley, con la norma. Si esta obligación no va aparejada de una sanción, pues simplemente se lo van a pasar por el arco del triunfo o ¿por qué te voy a decir? Realmente sí, la palabra no la podemos decir al aire, pero ¿qué hacer ahí? Ustedes como legisladores, ¿no pueden imponer sanciones a la autoridad por incumplimiento? Directamente nosotros no podemos hacer una sanción, pero sí podemos solicitarla. Uh-huh. A la Contraloría, a la Auditoría, a la Contraloría Mayor de Hacienda, a diferentes instancias. Pero lo que necesitamos es tener la información oficial, no podemos trabajar bajo supuestos. Claro. Hace dos semanas pedimos información ya oficialmente, el 30 de junio se vence el plazo, para que el gobierno de la Ciudad de México nos pueda presentar toda la información sobre estas concesiones que se están realizando y a partir de la información poder tomar decisiones. La afectación a corto, mediano y largo plazo, ¿cómo la ven ustedes desde la Asamblea Legislativa? Y esta zona que está inmensamente saturada, o sea, sobresaturada, tanto por los servicios públicos que se les tienen que brindar, así como las concesiones que se han hecho de calles. Ya vemos en el edificio este de Bancomer, que prácticamente le cedieron media avenida, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo y hacia dónde van? Así es, el tema es que finalmente el no... Perdón, me dio un poco de tos. Uh-huh. El hecho de no estar cumpliendo con la norma le quita certeza a la ciudadanía. Esa es la primera afectación que estamos viendo también a los inversionistas. porque finalmente el gobierno tiene que respetar la norma. Perdón, la normativa. Sí, sí, sí, sí, si me permites, en lo que te aclaras la voz un poquito, voy a poner en contexto lo que está sucediendo aquí en la delegación Miguel Hidalgo y la delegación Cuauhtémoc. Esto del CETRAM, imagínense que los árboles que ahí habían, pues se los echaron, los derribaron simplemente. En plena contingencia ambiental, siguen con construcción y cerrando calles y avenidas, lo que ha ido complicando sin lugar a dudas la calidad del aire. La preocupación de los ciudadanos y quienes habitamos en esta gran Ciudad de México es que la Ciudad de México o el Distrito Federal, como usted le quiera llamar, es un punto de referencia, es un botón de muestra. Si esto se permite, ya sea por las autoridades y por nuestros legisladores, imagínese lo que va a venir sucediendo en grandes ciudades de la República Mexicana. Exactamente, ese es el gran tema, es que los ciudadanos, la ciudadanía cambió. La ciudadanía está exigiendo que haya contratos, que haya transparencia, que pueda haber una serie de meses de trabajo, de información veraz, que la gente pueda tomar decisiones. Aquí no podemos tener un gobierno que trata de imponer los proyectos. Sin duda, un centro de transferencia modal es necesario en la zona, eso lo hemos dicho. Que se ordene el paradero de autobuses y todo lo que está alrededor del metro Chapultepec. Pero con planificación, diputada, o sea, no se muestra un ordenamiento, un plano a 50, 100 años de la ciudad, donde en un momento determinado se tome las acciones para ordenar lo que está completamente desordenado. ¿Hacia dónde vamos? No vemos un objetivo claro y común. El tema, el vecino tiene que saber, va a venir una torre, dos torres enormes, un centro comercial. Es decir, ¿qué afectaciones tiene esto para los vecinos de la zona? ¿Cuánto tráfico vehicular, cuánto tráfico peatonal va a traer estos nuevos equipamientos? Agua, energía eléctrica. ¿Cómo se van a exactamente, o sea, todo lo que tiene que ver con servicios, cómo se va a mitigar, cómo le vamos a garantizar a los vecinos de la Colonia Juárez, de Anzures, de San Miguel Chapultepec, de la Roma, de la Condesa, cómo vamos a hacer para garantizarles que finalmente pues estos equipamientos pues tengan, no les generen afectaciones. El ciudadano quiere que su vida sea tranquila, quiere tener servicios, vivir en una colonia tranquila, así nos lo expresan, queremos una tranquilidad, entendemos que tiene que haber un desarrollo, que tiene que haber un crecimiento, una modernización de la ciudad, pero no a costa de la calidad de vida, y eso es finalmente lo que estamos luchando. Quienes han estado pues muy activos son diversos colectivos vecinales. Nosotros como diputados finalmente vamos acompañando las denuncias, pero nos toca a nosotros finalmente poner en la mesa y en la agenda la necesidad de que se haga transparente los proyectos y que finalmente se pueda entregar la información para que todos podamos tomar decisiones y en su momento los ciudadanos sepan qué va a pasar en su entorno y cómo se van a mitigar los posibles daños. Margarita Martínez Fischer, te agradezco muchísimo la información, sobre todo tus comentarios. Tú como presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana le estás dando seguimiento. Nos gustaría, si nos los permites, invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en estos temas y en los que tú tienes en agenda. Así es, muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias, es la diputada Margarita Martínez Fischer. Como ya escuchó usted, ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y como nos dice, si a los diputados no los pelan, a la presidenta de la comisión no le dan información, imagínese a los simples mortales, bueno, con la punta del pie nos están tratando. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Vecinos de las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo se organizaron para contabilizar y numerar los árboles existentes a un costado del bosque de Chapultepec en busca de evitar que sean talados por la obra denominada Centro de Transferencia Modal Chapultepec. Mientras colocaban la numeración y listones con leyendas, personal del CETRAM los detuvo y les indicó que el área pertenecía al patrimonio federal y los invitó a acercarse a sus oficinas para darles la información pertinente. Mario Rodríguez, vecino de la colonia Roma Norte en la delegación Cuauhtémoc, y Virgilio Pasotti, integrante de La Voz de Polanco en Miguel Hidalgo, afirmaron que el proyecto de la Gran Rueda CDMX en el bosque de Chapultepec quedó cancelado. Para sustentar lo anterior, mostraron en redes sociales un documento de respuesta a una solicitud de información a la Secretaría del Medio Ambiente, en el que se menciona que la empresa Rueda Bicentenaria SADCB solicitó la terminación anticipada del proyecto. La delegación Iztapalapa, a través de la Dirección de Protección Civil, exhortó a los habitantes de la demarcación a aplicar una serie de recomendaciones para prevenir encharcamientos y pérdidas por inundación durante esta temporada de lluvias. El director de Protección Civil de la jurisdicción, Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, estableció que las recomendaciones responden a un nivel preventivo y están basadas en el sistema de microalertamiento temprano que la delegación Iztapalapa comenzará a operar a la brevedad. Informó para El Punto Crítico Diego Río. Breves estatales. Un agente policíaco muerto y un presunto delincuente herido dejó en el estado de Puebla el ataque de un grupo de personas que quería linchar a la persona que supuestamente había hurtado una motocicleta. Los hechos ocurrieron en el municipio poblano de Yehualtepec, donde familiares y amigos de la víctima de un robo, al pretender sin éxito linchar al supuesto ladrón, le dispararon al igual que a un oficial policíaco. De acuerdo a la casa encuestadora Ipsos, la elección al gobierno de Veracruz va de la siguiente manera. Héctor Yunes Landa, de la alianza de varios partidos encabezada por el PRI, y Cuitláhuac García Jiménez de Morena van a la cabeza. Mientras tanto, el candidato de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes, quien partió como el gran favorito, pues está estancado en el tercer lugar. Y en porcentajes, pues el candidato del PRI tendría 25%, 24% para el de Morena y para el del PAN apenas 20%. La zona de inestabilidad que se encuentra sobre Coahuila mantiene potencial de lluvias fuertes con tormentas eléctricas y granizadas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Y finalmente en Tabasco, 9 de cada 10 mayores de edad reportados como desaparecidos son localizados, lo que ubica a la entidad en sexto lugar nacional con el mayor número de personas encontradas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Arrancamos en Colombia, donde fueron liberados los periodistas que estaban en manos del ELN. Este grupo, al margen de la ley, pide el cese al fuego bilateral y dice lamentar el secuestro de la periodista Salud Hernández Mora y a su vez también a los dos periodistas colombianos Diego de Pablos y Carlos Melo, quienes también cubrían la desaparición de la periodista española y que posteriormente fueron secuestrados por este grupo guerrillero. Insistimos en nuestro llamado a desarrollar un proceso de negociación acompañado de acciones humanitarias mutuas y a declarar un cese bilateral del fuego inmediato, afirmó el Comando Central, máximo órgano de la guerrilla del Ejército Nacional, ELN, en un editorial difundido por su medio de radio. Y vámonos a Venezuela para hacerle seguimiento a las crisis de todo tipo que está atravesando este país. La oposición exalta las bondades del revocatorio y por otro lado, Maduro denuncia un plan de invasión. Sigue sobre la mesa la necesidad de que se active el referendo para revocar el mandato del presidente venezolano y así solucionar los problemas del país, mientras el gobernante insiste en denunciar que desde España hay una campaña para promover una invasión extranjera. Por otro lado, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, que impulsa el revocatorio, aseguró este viernes que este es el mecanismo para terminar con el desbalance de poder y esclarecer las dudas sobre la nacionalidad de Maduro. Debido a que la plataforma de partidos ha pedido al gobernante su documento de nacimiento por tener la certeza de que este tiene nacionalidad colombiana. Y finalmente vámonos a otras partes del mundo, el Mediterráneo exactamente, donde normalmente escuchamos a diario noticias acerca de los migrantes. Cientos de ellos pueden haber muerto en el Mediterráneo en los últimos días. Estas cifras de naufragios, según varias organizaciones, es dramática, así lo describen, porque demuestran la fuerte crisis migratoria en Europa que está lejos de acabar. Médicos Sin Fronteras ha alertado en su perfil de Twitter de que alrededor de 900 personas podrían haber muerto en el Mediterráneo Central en la última semana. Hasta aquí este breve recorrido internacional. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Papá, de grande quiero contar. ¿Vas a ser contador? No, contaré las carteras que me he transado. No, mejor quiero poner manos arriba. ¿Vas a ser basquetbolista? No, voy a saltar transeúntes. No, mejor quiero dedicarme a las casas. ¿Vas a ser arquitecto? No, entraré a las casas con uñas largas. No, mejor me dedico a los carros. ¿Vas a ser vendedor de autos? No, los voy a robar. No, nada de eso. Mejor me voy a dedicar a estar sentado. ¡Ay! No me digas que vas a estar frente a una computadora extorsionando. Peor que eso, papá. Quiero ser diputado. Visión Laboral. Con Javier Cerón. Uno de los problemas que enfrenta el sindicalismo es precisamente lo de los sindicatos de protección no blancos que operan en las empresas y que pegan directamente a los trabajadores. Por eso, de alguna manera, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se le pide a través de diversas organizaciones sindicales que depure el padrón por este tipo de sindicatos que afectan a los trabajadores y sobre todo que no ofrecen ninguna seguridad social. Hay miles de sindicatos registrados y muchos de ellos son representados no por dirigentes, sino por simplemente abogados que son cobracuotas en las diferentes empresas donde se manejan. En otro orden, bueno, el Sindicato Nacional Revolucionario de Transportistas de la CTM, que lidera el licenciado Juan Carlos Flores Flores, tomó protesta a su sección 237 en Opalucan, Puebla, donde se realizó la toma de protesta y se dijo de antemano que la CTM está presente en todos y cada uno de los rincones y sobre todo en el gremio de transporte para el desarrollo de la región. Esta sección sindical la representa Norberto Saldaña Colonia Amador y por lo tanto ha hecho labor social en los diferentes puntos de esa entidad, como es el del apoyo en el aspecto educativo, en el aspecto social, en el aspecto de médico, y por lo tanto pues es una sección que viene empujando fuerte en el estado, sobre todo que forma parte del Sindicato Nacional Revolucionario de Transportistas de la CTM. Y en otro tema, bueno, pues una buena para todos aquellos que tienen créditos con el FOVISSSTE. Se reestructuraron más de 2,000 que solicitaron esta situación desde por la crisis del 94, y por lo tanto podrán realizar su trámite para ajustar sus pagos y no perder estos créditos. Este es el reporte laboral, y bueno, para ustedes, Javier Perón Espinosa, muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues en una semana en la que el precio del peso se mantuvo en un rango de 18.30 hasta 18.60, sin definición clara y con especulaciones ante la decisión del Fed de mediados del mes siguiente, las probabilidades de alza de tasas subieron de manera importante desde 4% hasta más de 35% hacia finales de la semana pasada. Y esto ha mantenido cautos a los participantes de mercados. En los mercados emergentes casi todos tuvieron retrocesos importantes, siendo el peso mexicano uno de los más afectados, con un retroceso que oscila entre menos 1.4% y 1.5% para la semana. Esperamos un mercado cauto ante el fin de semana, el feriado norteamericano por Memorial Day, lunes, y los niveles técnicos de muy corto plazo los observo sobre 18.41 y 18.52 pesos dólar. Para Finanzas y Economía, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y centavos. ¿Cómo cerró el dólar el día de hoy, Rubén Labastida? Bueno, pues hoy tenemos el dólar en Banamex a la compra en 18 pesos, a la venta en 18.75. Y igual pronostican que va a rebasar los 19, así que hay que tomar previsiones. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ligera pérdida de 0.23%, quedando en 46.017.21 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, Rubén. Bueno, pues la tenemos exactamente hoy en 40.20 dólares el barril. Le subió, la crisis a nivel internacional está impulsando estas alzas en la venta del crudo mexicano. Las reservas internacionales se mantienen al 24 de mayo en 177.323 millones de dólares. Una pérdida de 330 milloncitos de dólares nada más, por esto precisamente del alza del tipo de cambio. El oro y la plata, Rubén. El oro lo tenemos en 27.500 pesos la onza y la plata libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Así las cosas. Y el recorrido Presidencia de la República y el Ejecutivo del Distrito Federal andan de viajeros, ¿no, Rubén? Pues ahorita te damos el reporte con mucho gusto desde Presidencia, donde el presidente está en Guerrero, por allá se encuentra, de gira, y te vamos a comentar acerca de esta situación, pero el jefe capitalino se fue más lejos, está hasta París, allá en Francia. Ándale, a ver si le dan el niño. Hoy empezó su gira y regresa hasta el miércoles. ¿Qué anda buscando en París? Híjole, pues Miguel Ángel Mancera, el doctor. Pues fíjate que lo que está buscando es un combate directo, frontal, a la corrupción. ¿Cómo? Efectivamente. Y ahí en París, pues no, la bronca está aquí en México. Bueno, sí, pero lo que pasa es que firmó un convenio, un acuerdo, donde pues se va a llevar a cabo, o se va a luchar, o se busca evaluar cómo está el fenómeno de la corrupción allá en Francia para combatirlo de manera directa aquí en la Ciudad de México. O sea, tomar como modelo lo que están haciendo en Francia. Pues efectivamente, sacar algunas ideas, que hagan un tipo de estudio aquí en la Ciudad de México, pues para saber cómo combatir de frente a la corrupción. Para cuando terminen el estudio, ya Miguel Ángel Mancera estará viviendo igual que Marcelo Ebrard en las Europas, ¿no? Disfrutando sus dineritos. Pues mira, fíjate que destacó que en virtud del acuerdo en transparencia y combate a la corrupción, la OSD evaluará la lucha anticorrupción y pondrá a hacer propuestas concretas también sobre el combate a la Ciudad de México. Por cierto, Miguel Ángel Mancera regresa hasta el próximo miércoles. O sea que se agarró la chamba en serio, ¿no? En serio. O son vacaciones. ¿Cómo lo tomaremos? Pues vamos a tomarlo de lado amable, como diría aquel. Entonces vamos a tomarlo como que realmente fue a hacer su trabajo en esta ocasión, ¿no? Bueno, a ver si no fue a consultar al francesito, ¿no? A Marcelo Ebrard para las decisiones de la Gran Rueda y el CETRAN, porque hay que tomar en consideración que ahí se ve la mano que mece la cuna en esas inversiones que sin lugar a dudas tienen mucho que ver con el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Iba a decir licenciado, pero perdóneme usted, pero desafortunadamente ya está confirmado que no tiene el título de licenciado, nunca defendió la tesis ni presentó trabajo para titularse. Entonces Marcelo Ebrard simplemente es un ciudadano del mundo, se dice él, ¿no? Gastando los dineros que logró juntar durante el tiempo que estuvo como jefe de gobierno. Yo no sé si sea mucho o poco, pero pues tiene también derecho a disfrutar de sus dineritos. Entonces, el presidente de la República, Rubén Labastida, ¿qué? Se fue a Guerrero. El tema que priva en Guerrero es la seguridad. Igual, seguimos con la corrupción, seguimos con la inseguridad que hay allá por la zona de Guerrero. Sigue habiendo, obviamente, secuestros, levantones, sobre todo en la zona de Acapulco, donde, bueno, pues obviamente ahí está ya el ejército presente para evitar este tipo de cosas, pero sin embargo siguen sucediendo. Pero sin lugar a dudas, la presencia del señor presidente de la República da énfasis a que el apoyo del gobierno federal está precisamente en estos temas, y sobre todo el estado de Guerrero, que necesita impulso económico para salir de esta crisis que están viviendo en todo el estado, y no solo en el estado, en la República Mexicana, pero se exacerba terriblemente en las condiciones de pobreza y marginación en este estado de la República, donde en el caso de Acapulco, Guerrero, esta ciudad otrora emblema del turismo mexicano, bueno, es ahora un emblema en cuanto a problemas de seguridad. Rubén Labastida. Efectivamente, pues fíjate que respecto a lo que estás comentando, el presidente Enrique Peña Nieto dijo a través de diferentes dependencias que está al pendiente y da seguimiento a las tareas propuestas en el estado de Guerrero. Esto refiriéndose, bueno, fue realmente a la inauguración de un comedor comunitario en la localidad de Tres Palos, en Acapulco, donde dijo que va a estar al pendiente de lo que está sucediendo allá exactamente en Guerrero. Pero realmente fue a la inauguración de un comedor comunitario en la zona de Tres Palos. Tenemos 200 comedores más que hemos agregado, sumando así 1,200 comedores en el estado de Guerrero. Sí, ante la incapacidad de generar riqueza, la inversión productiva, de que los empresarios vayan con toda seguridad a generar fuentes de empleo, infraestructura, bueno, ante esta incapacidad se va a implementar comedores. Dicen que a darle el pescado y no a enseñarle a pescar a quien más lo necesita. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy se refiere precisamente a las elecciones, ¿no? Ya vamos a entrar en periodo de veda, cierre de campañas, envuelto en el descrédito. Correcto. Dice la portada del periódico El Punto Crítico. Puede usted consultar, ver, leer, tener la información del periódico El Punto Crítico a través de www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Lo invito a que nos siga a través de Twitter, @RamosFuster. Háganos tus comentarios, sus denuncias, sus observaciones. Con mucho gusto las hacemos propias y las damos a conocer a través de este medio. Agradezco mucho el favor de su atención, Rubén Labastida. Estaremos en contacto, nos escuchamos el día de mañana. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.